Solo sé que en mi corazón no le han prohibido dejar de amarte, dejar de amarte. Si tus caricias se grabaron hasta en mi sangre, como un tatuaje, como un tatuaje. Te vas de mí, que pronto partirás, que tan solo es un capricho, una aventura que olvidarás, que encontrarás nuevos amores, que alguien más te cuidará, lo que no sabe mi amor, y nunca lo entenderán, que en cuerpo y alma nos entregamos. De volver a amar, que hicimos un juramento que como un tatuaje perdurará. Solo sé que en mi corazón le han prohibido dejar de amarte, dejar de amarte. Si tus caricias se grabaron hasta en mi sangre como un tatuaje. Se grabaron las telas.